Darrell Pace es un atleta olímpico norteamericano que representó a los Estados Unidos en tres Juegos Olímpicos. Se ganó dos medallas de oro y una de plata. Su disciplina es el tiro al blanco con flechas, o sea, la arquería. Y en una ocasión, en el Parque Central de Nueva York, Darrell Pace hizo una demostración de sus habilidades y destrezas. En esa ocasión se reunió una gran cantidad de público. Vinieron los equipos de televisión, de las diferentes estaciones de televisión, para grabar el evento y pasarlo en las noticias. Darrell Pace asombró a las personas con su habilidad que no fallaba el tiro al blanco, no importaba cuán difícil era el reto. Y la gente estaba maravillada y aplaudía y admiraba lo que podía hacer Darrell Pace. Y en un momento, Darrell Pace preguntó al público, si ustedes han visto todo esto que no he fallado y que tengo esta habilidad y destreza, quiero saber si hay alguien que tenga suficiente confianza en mi habilidad como para ayudarme a hacer una demostración de tiro al blanco. Tiene que ser una persona que pueda sostener una manzana en su mano sin moverla. Asombrosamente, un reportero de la cadena ABC dio un paso adelante de nombre Josh Howell y dijo, yo puedo participar, yo puedo hacerlo. Así que todo el mundo quedó asombrado de que alguien se atreviera a tener tanta confianza en este atleta olímpico. Darrell Pace ayudó a Josh Howell a ponerse en el lugar correcto, a poner la manzana en la palma de su mano, justo delante de un blanco, y luego se apartó 30 metros de distancia, atesó el arco, apuntó la flecha que tenía punta de acero y esperó un momento para que aumentara la tensión o el drama. Y de repente, ¡swoosh! Salió disparada la flecha, explotó la manzana, dio en el blanco. Josh Howell dio un sacudón de la sorpresa, pero quedó sonriente porque había pasado la prueba, había demostrado su confianza en este atleta. Lamentablemente, vino el camarógrafo de Josh Howell y le dijo, Josh, tuve un problema con mi lente de mi cámara y no pude grabar el evento. ¿Puedes hacerlo otra vez? No sé si lo volvió a hacer, si tenía tanta confianza así. Hoy vamos a ver cómo Jesús y cómo Dios actuaron para ganarse nuestra confianza. Eso es lo asombroso. Y cómo Jesús y Dios quieren ganarse todavía nuestra confianza. Y esperamos que esta lección sea, este estudio sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado colega, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. ¿Y tú sostendrías la manzana si yo lo disparo? Está difícil, ¿verdad? Yo no lo sostendría. Pero sí, nosotros podemos confiar en Jesús. Amén. Y Él está para enseñarnos cómo hacer esta confianza, cómo poner nuestra confianza en Él. Le oramos pidiéndole sabiduría. Amén. Amante Dios, ayúdanos a confiar en ti para que el público pueda confiar en nosotros. Ayúdanos a ver tu sinceridad para que nosotros actuemos con sinceridad al preocuparnos por los demás y así ganemos su confianza. Que seamos imitadores de ti, como tú del Padre, para que así sigamos tu misión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy repasando el método de Cristo en el libro Ministerio de Curación. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Bien, Johnny, aquí entonces aquí tenemos el tema de que en el método de Cristo, no solamente Él les mostraba simpatía, ministraba a ellos, sino que Él buscaba ganarse la confianza de ellos, porque Tenemos que entender que uno de los resultados del mundo de pecado es la separación del hombre con Dios, pero también la separación del hombre y sus semejantes. Sí. Entonces, para que el evangelio penetre en el ser humano, como es un evento humano, social, el evangelio, entonces, este elemento de ganar la confianza de la persona en Dios y también en nosotros cobra suma importancia. Es central. Sí. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 19, para leer, para comenzar ahí el estudio. Versículo 3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Johnny, esto es un momento histórico, un hito en la historia de Israel. Sí. Cuando Dios los ha rescatado de la esclavitud, los ha pasado por el mar muerto, pisando sobre tierra seca, los ha salvado del ejército de Faraón, y entonces Él se declara con el propósito de establecer una relación con ellos, una relación muy especial. La agenda que Él tiene. Donde Él va a ser el Dios benefactor y ellos van a ser un pueblo, no de gente esclava, no de gente ignorante, sino un tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. O sea, la elevación que Él les estaba dando a ellos era grande. Todos sacerdotes. No que había sacerdotes, sino que todos serían sacerdotes y gente santa. Sí. Entonces, el asunto es que la razón para poder establecer esta relación, Él la pone ahí. Sí. Hay una historia entre ellos, muy corta, pero una historia importante. O sea que Dios les está recordando a ellos, miren, la razón por la cual vamos a tener esta relación es porque yo he sido para ustedes un Dios salvador. Los he levantado en alas de águila, los he rescatado de la miseria de la esclavitud, los he colmado con regalos que le dieron los egipcios, les salvé la vida. En otras palabras, hice todo lo posible en este corto tiempo para ganarme la confianza de ellos. Y la agenda, Rafael: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nota, Rafael, mía es toda la tierra. La agenda no es exclusivista, la agenda es inclusivista. La especialidad del pueblo de Israel no era para ser especiales para ellos, apartándose de todos los demás con el propósito de ser los únicos. Era especialidad para que ellos fueran gente santa que sirviera a los demás. Okay. Ahora vamos a pasar al libro de Éxodo, capítulo 10. Vamos a leer un breve resumen en los versículos 37 y 38, sobre la obra de Jesús. Versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Johnny, esto es un resumen de la vida de Jesús en un solo versículo. Amén. Que andaba haciendo bienes, sanando y libertando a los oprimidos por el diablo. Esto es Jesús revelando el carácter de Dios, ganándose a las personas para que amen a Dios y lo entiendan como un Dios benefactor. Esto es Jesús ganándose la confianza del ser humano hacia Dios. Para establecer una relación que siga hasta la eternidad. Y así toma a la iglesia y le dice: vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes. No con el propósito de ser exclusivistas, sino con el propósito de servir a todos los que son de Dios. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y así quiero yo serlo, Rafael. Yo quiero ser instrumento de Dios para ministrar a toda la tierra que es del Señor. Ahora, Johnny, hay una cosa que necesitamos enfatizar aquí, es que Jesús, con toda libertad y con toda seguridad, Él llamaba a las personas a seguir a Dios, porque Jesús tenía confianza en Dios, Él quería transmitir la confianza en Dios. Y esto es un tema muy importante porque no todos tienen confianza en Dios. Y yo sospecho que no todas las personas que son cristianas tienen plena confianza en Dios, sino que están desanimados, están pensando que Dios no es bueno con ellos, que Dios los castiga. Tienen miedo de Dios. Y es algo natural por la condición pecadora del ser humano. Entonces, si nosotros hemos de transmitir confianza en Dios, tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que podemos decir con toda seguridad que Él es bueno y que Él tiene las mejores intenciones para nosotros al ofrecernos la salvación. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a transmitir esa confianza en Dios? Vamos a ver el ejemplo de Dorcas. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 10, para leer su historia. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavando su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellos. Johnny, el ministrar a las necesidades de las personas es lo mismo que mostrar el carácter de Dios. Amén. El carácter de amor, de bondad y de misericordia del Señor para todos sus hijos. Cuando nosotros hacemos eso, la gente se siente atraída a Dios, porque ¿quién nos responde a la bondad? Cuando estamos en necesidad y alguien nos extiende una mano de ayuda, cuando estamos en angustia y alguien nos ofrece una palabra de ánimo, ¿quién no responde y reverdece con ese estímulo? Y esto es porque Dorcas, cuando daba su ayuda, se le veía en ella la satisfacción de la relación que entablaba. Estas mujeres no vinieron simplemente porque tenían túnicas. Nos dice la Escritura que hablaba de cómo cuando estaba ella con ellos. Noten ustedes las palabras. Dorcas solía hacer esto cuando estaba con ellas. No es que Dorcas le daba a ellas, era que Dorcas estaba con ellas. Notamos la diferencia. Sí. Había una relación. Y así el cristiano ha de ser el embajador de Dios, rogando por la restauración de la relación con Dios al vivir nosotros entre la gente. Ok, entonces, Johnny, esto es lo que la lección llama capital social. Sí. El capital social es un concepto interesante porque se refiere a la buena voluntad que el cristiano genera hacia Dios y hacia la iglesia de Dios cuando el cristiano muestra simpatía, cuando el cristiano ministra las necesidades y cuando el cristiano muestra el carácter de Dios. Cuando nosotros seguimos ese método de Jesús, entonces estamos generando buena voluntad en nuestras comunidades, estamos despertando el ánimo de las personas, creando en ellos esperanza, y eso crea buena voluntad hacia la iglesia. Vamos a leer un versículo en Proverbios capítulo 22 para ver cómo lo define Proverbios el capital social. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Johnny, esto se aplica no solamente al ser humano, sino también a la iglesia. Cuando la iglesia realiza estas obras de beneficencia, porque la iglesia cristiana, la adventista y las iglesias cristianas, trajeron al mundo conceptos que no existían, como la igualdad de los seres humanos. como la igualdad de la mujer y el hombre, como el respeto hacia los animales, el respeto hacia el medio ambiente. Son conceptos que el cristianismo ha traído y todas estas acciones de beneficencia han creado en el mundo buena voluntad hacia Dios. Obviamente estoy simplificando la historia de la iglesia cristiana y su impacto en el mundo, pero estamos hablando de esta parte de capital social. Y si queremos simplificar, Rafael, volvemos a este concepto de capital social, el cual es un concepto de las ciencias sociales. En el trabajo social se utiliza mucho, en el desarrollo económico también. Capital social se mide por la cantidad de relaciones que hay, la cantidad de redes sociales que hay entre las personas de una comunidad. Y mientras más redes hay, más enlaces, más fuerte es la relación de la comunidad y más posibilidades de desarrollo tienen. Y eso es lo que funciona con la iglesia también. Tabita era una establecedora de relaciones, una establecedora de redes sociales. Y el cristiano y la iglesia ha de ser esto, redes sociales que no terminan entre los miembros de la comunidad. ¿Hasta dónde llegan esas redes, Rafael? Bueno, el potencial es infinito. Y el infinito exactamente es hasta el reino de los cielos. Sí. Entonces, Johnny, lo que hace este capital social es que le abre puertas a la iglesia, crea buena voluntad. Es como preparar el terreno para la siembra del evangelio. Porque el método de Cristo no termina aquí. En la próxima lección vamos a estudiar acerca del llamado. Y estas obras de beneficencia, esta simpatía que mostraba Dorcas, era fertilizante en el terreno de las almas de las personas que recibían sus bendiciones y que veían en ella ese amor de Dios. Y yo pienso, Johnny, que la iglesia está llamada no para tener una persona como Dorcas, sino para ser muchas personas que sean como Dorcas. Atender las necesidades de las personas, hacer esas buenas obras. Y vamos a ver en los siguientes versículos cómo concluyó la historia, la narrativa de Dorcas. Versículo 40. Mas Pedro, haciendo salir a todos... el contexto es que ya Pedro había llegado y le estaban hablando de Dorcas. En el aposento alto. Sí. Entonces dice, versículo 40, mas Pedro, haciendo salir a todas, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dijo, y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Johnny, ahí es donde se ve el efecto principal de las obras que hacía Tabita, en que muchos creyeron en el Señor. Ella preparó el terreno, esta obra que hizo Pedro, Dios a través de Pedro, fue el toque final en ese sentido. O sea, el llamado. Maravilloso, maravilloso, Rafael. Esto fue maravilloso. Sí. Ahora, hay otro concepto que está aquí y es el siguiente, que cuando uno está en la presencia de cristianos tan excelentes como esta persona Tabita, Dorcas, uno ve el amor de Dios que se canaliza a través de esta persona y uno está viendo la bondad, la misericordia, la beneficencia de Dios hacia el ser humano. Es fácil que las personas vean en personas cristianas que los ayudan y que los bendicen y que son generosos con ellos, que se sientan atraídos y piensen que esa persona es buena. Sí es cierto, Dios nos llama y nos convierte en mejores personas que cuando estamos en el pecado. Pero, ¿hacia quién debemos dirigir la atención de las personas? A Cristo, a Dios. Nosotros somos carreteras, vehículos, caminos que conducen a la fuente, al Creador. Es como una familia que nos traemos todos al patriarca, a la matriarca, al centro de la felicidad de la familia, a la persona que representa a la familia entera. Y ese Jesús, él representa como el hijo mayor, el hermano mayor y, por supuesto, el esposo de la iglesia. Entonces, Johnny, nunca debemos de caer en la tentación o en la trampa de aceptar la admiración, el elogio de personas como que si nosotros somos la fuente de las bendiciones, porque toda cosa que nosotros hacemos en el nombre de Jesús viene inspirada por Él, viene bendecida por Él. Ese efecto que las personas reciben viene hecho por el Señor. Hace varios años, Johnny, prediqué un sermón en la iglesia cuando era pastor y una persona que estaba en la congregación decidió bautizarse. Decidió bautizarse no porque yo prediqué un sermón extraordinario o porque yo haya sido un gran predicador, sino porque el Espíritu Santo estaba tocando el corazón de esa persona. ¿Quién sabe cuánta gente venía trabajando, bendiciendo a esta persona, atrayéndola a Cristo, y tomó esa decisión? Sería muy peligroso para uno pensar, esto lo hice yo. Esto es resultado de mi labor, de mi talento, de mis esfuerzos. No, estos son bendiciones que Dios hace y por lo tanto debemos apuntar a las personas hacia Cristo. Jesús nunca dijo que su iglesia sería fundada sobre ningún predicador. Jesús nunca dijo que su iglesia se basaba en la sabiduría o el talento de ningún ser humano. Ni en doctrinas tampoco. Por importantes que son, Rafael, no tengo nada en contra de ellas, vivo de ellas y de enseñarlas, pero doctrinas no son Cristo. Cristo es la verdad. Correcto. Bien, entonces vamos a seguir entonces con la idea, Johnny, del peligro de concentrar la mirada en los seres humanos. Vamos a ir a un ejemplo en 1 Corintios capítulo 3, de los versículos 2 al 5. Dice Pablo: os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Bien, Johnny, aquí Pablo está haciendo una revelación. Uh-huh. Una revelación que no debe de tomar a ninguno de nosotros por sorpresa. En la iglesia hay contiendas, divisiones, en la iglesia. Bueno, en la iglesia hay pecadores. O sea, que estás tú y yo estoy yo. Estamos nosotros como pecadores, sí. Pablo dijo que él era el mayor de todos los pecadores porque él había perseguido a la iglesia. Confiar en el ser humano, que la gente deposite su confianza en la iglesia o en el ser humano, es un error. Porque los seres humanos, como acabamos de leer en Corintios, en esa iglesia de Corintios, son personas con defectos. Son personas que, en las cuales no podemos depositar nuestra confianza y depender de ellos 100%. En la iglesia hay contiendas y divisiones. En la iglesia hay cosas peores que no viene al caso mencionar ahora. El ser humano es falible, pero Cristo es infalible. Amén. Cristo no nos falla. Por eso, el propósito de la iglesia es ser un espejo para reflejar a Cristo. Bien, vamos a pasar ahora entonces al versículo en Deuteronomio, el pasaje en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo están Jehová vuestro Dios en todos en todo cuanto le pedimos. Johnny, aquí está descrito el hecho de la bendición grande que Dios nos ha encomendado a nosotros, el beneficio que nosotros recibimos por seguir a Dios. Y ese beneficio es una relación personal, la relación, Él está con nosotros. Bueno, obviamente si las personas van a vernos a nosotros y observarnos y vivir entre nosotros, y estoy pensando en Israel como nación, que gente se relacionaba con ellos como comerciantes o vivían entre ellos como extranjeros y peregrinos o vivían entre ellos como las naciones vecinas, iban a ver en Israel un carácter especial. Ese fue el plan. Ese fue el plan, pero ese también es el plan para nosotros. Amén. ¿Se cumple o no se cumple entre nosotros? Ay, yo estoy muy agradecido, Rafael, que no soy juez. Porque si yo fuera juez, no me salvo a mí ni te salvo a ti. Nos quedamos afuera todos. Dios es el juez. Pero sí lo que nos toca hacer es determinar y estudiar el plan y procurar andar conforme a ese plan. Y el plan es este, que seamos bendición ante las naciones. No que estemos nosotros mirándonos el ombligo, que cuán bueno soy, cuánto sé, cuánta sabiduría, sino que estemos en relación con la gente para que ellos vean esto de la relación que nosotros tenemos con Dios. O sea que, Johnny, cuando tú hablas de relación, yo lo entiendo que todo aspecto de la Escritura, de nuestra labor como cristianos, como seguidores de Dios, se basan en la relación, el trato que nosotros tenemos con todas las personas en nuestro entorno. Pero entonces, esas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, son una especie de luz, son una especie de valla publicitaria, que nosotros podemos muy bien esconder y no dejar que otras personas lo vean. Correcto. Porque nosotros tenemos grandes bendiciones en las enseñanzas de la Escritura, en las enseñanzas de Jesús, de la Biblia, etc. La manera de vivir. Sí, exactamente. Cómo comer, cómo dormir, cómo sanarnos. Pero entonces, ¿basta que la gente vea o tenemos que ser más activos o cómo funciona eso? Tenemos que estar en relación. La verdad es que no puede ser un plan, tiene que ser una manera de vivir. Repito, la obra de Dios, que es la que define la iglesia, esa obra de Dios, no es una serie de planes, y no hay nada de malo en tener planes, Rafael. Yo creo que la iglesia debe desarrollar planes. Pero esos planes son paralelos al plan. El plan es vivir la relación con Dios. Y al vivirla, estamos continuamente invitando a los que con los que nos relacionamos, que no conocen a Dios, para que vengan a seguirle. Bien, Johnny, ya hemos llegado, apreciados hermanos, al final de la lección de hoy, del estudio de hoy. Para la semana que viene llegamos a la conclusión del método de Cristo. Nosotros hemos estado viendo pedazo por pedazo, desglosando cuál era el método de Cristo. Les mostraba simpatía, ministraba sus necesidades, les mostraba la simpatía de Dios, y entonces viene la lección de la semana próxima, que es que les hacía un llamado. Y esperamos que nos acompañen para ese estudio de gran importancia. Durante la semana tenemos los estudios diarios de Una Pausa en el Camino, y también los invitamos a disfrutar a esos estudios. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.